final del tiempo sale de así con tanto amor. Ya mi vida no es igual si a mi lado tú no estás. Cerca de mí, sé que tú serás.